Brendan has a red dog. Se llama el percebe feo. Una vez hubo un percebe feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin.